tenia coses que però l'espera és l'altra setmana, molt just, molt bé. Jo, por encima este de, del dia de l'Ombra. Per què? Ah, de l'article d'ayer? Sí. Que por encima? Sí. Bueno, leeré un poco lo que... ¿Qué te parece? La Iglesia Mexicana de los Pobres. Los estados de Oaxaca y Guerrero también tienen su Samuel Ruiz. El obispo Arturo Lona regresaba el pasado 29 de junio en deuda de sus muchas visitas a las depauperadas comunidades de la Sierra de Oaxaca. Iba en una de las camionetas por un camino rural cuando los dos encapuchados surgieron de la maleza y comenzaron a disparar. El vehículo recibió 20 impactos y uno dio en el retrovisor. Lona asegura que la emboscada fue el pago de los caciques por haber ayudado a los indígenas en sus reclamaciones de tierra. Lona, junto a religiosos como el arzobispo Bartolomé Carrasco o el padre de Teojomulco, Wilfrido Mayden, son las cabezas más visibles de lo que algunos medios locales han denominado como Iglesia de los Pobres, un movimiento eclesiástico comprometido en Oaxaca con causas sociales muy similares a las que lidera en Chiapas el obispo Samuel Ruiz. Esto antes era teología de la liberación. Pero bueno, de todas maneras, como los acusan de revolucionarios, algunos ricos, dice el obispo este, no me dan la mano porque dicen que dicen no se la quieren ensuciar con un obispo comunista. Pese a que todos los han condenado estas acciones armadas, el obispo dice que yo soy más de la onda pacifista de Jesús, en tono campechano. A ver si alguien dice más. Por su parte, por su postura social, y ya desde antes de la aparición pública del Ejército de Liberación, no sé qué, los integrantes de la Iglesia de los Pobres han sufrido varios encontronazos con las autoridades políticas y religiosas del país. A finales de los años 80, el propio Carrasco recibió una dura reprimenda de sus superiores que le impusieron un coadjutor, algo así como una escolta de línea oficial, al tiempo que clausuraron el Seminario Regional del Sureste. El mismo delegado apostólico dijo públicamente en referencia a Carrasco que la jerarquía católica no quería sacerdotes guerrilleros. Ya está. Tampoco parece nada más. Aquí hay un artículo de Jaime Riera, que según Jaime me telefoneó ayer, que está en Valencia, que le han quitado cosas. ¿Quieres leer un poquitín? No, Es obvio señalar que nuestra cultura se encuentra en una situación muy alarmante. La incapacidad para la paz, la destrucción ecológica del planeta, la explotación laboral, las desigualdades económicas, son algunos de los síntomas. Pero la génesis de todos los males de la sociedad, lo que nos ha llevado a la crisis global actual es nuestra incapacidad para obedecer el mandamiento de amor al prójimo como a uno mismo. La dificultad de amarnos a nosotros mismos reside en la obsoleta escala de valores de esta sociedad, pues en la actual organización de la mente colectiva impera un régimen de funcionamiento en el que el padre Dios social, presidido por la institución del Estado, con sus poderes fácticos, militares, religiosos, políticos, etc., dice cómo, cuándo y de qué manera tenemos que sentir, pensar y vivir. Y la estupidez o ignorancia humana lleva a considerarnos malos y culpables, bajo las amenazas de perder la salvación eterna, además de temerosos e inseguros, bajo las posibles represalias de automarginación psicológica y social si desobedecemos los mandatos. La revolución en la que todos tendríamos que involucrarnos como vía de salida de este autoritarismo es asumir una actitud de desobediencia civil, anarquía espiritual frente al Padre Dios social. Previamente a ello es necesario atravesar un proceso de liberación interior, ser capaces de escuchar y obedecer a la conciencia universal, crística, búdica o como se la quiera llamar. En el propio corazón es algo que requiere en el individuo un proceso psicológico y espiritual que puede llevarnos tiempo, pero querramos o no, solo a través del amor a sí mismo puede el individuo ser capaz de amar a los demás. Y solo a través de la restauración del vínculo amoroso original perdido en los juegos de la falsa individualidad egoica, acrecentada está por el pensamiento racional e intelectual, puede amarse a sí mismo. Esta desobediencia civil tendría una notable influencia social y política y social al ser un reflejo consciente y consecuente de la autoliberación interna y los perniciosos condicionantes psicológicos, juegos que nuestra actual cultura hipnotiza para que evitemos el sentido de la responsabilidad personal y deleguemos nuestras potencialidades a las múltiples autoridades externas al individuo, que continuamente lo representan en el detrimento de la autorrealización psicológica y espiritual. Además, ¿a quién pertenece la autoridad, sea religiosa, política o intelectual? Sin duda alguna, a ninguna ajena al hombre. La divinidad está dentro de nosotros. Pero nuestra civilización, apostasiando de la naturaleza, ha hecho oídos sordos a esa autoridad. Y le llevará años comprender que la religión no es lo que ocurre en los edificios construidos por los hombres, sino algo que ocurre en un espacio interior profundo, llamémosle, por ejemplo, la autocapacidad de amar sin intereses y sin dinero. Y el amor incondicional, en la medida en que lo experimentemos por influencia del proceso de autoliberación egoica, es el único instrumento para desenajenar la conciencia individual hasta originar que las funciones, capacidades y responsabilidades de los hemisferios cerebrales, femenino, yin y masculino yang, se unificarán, equilibrada y armoniosamente, dando paso a la creación de una nueva realidad en las acciones personales y por ende en las formas sociales. Y así podremos llegar a observar un cambio del pensamiento racional al intuitivo o espiritual, del análisis a la síntesis, del reduccionismo al holismo, del pensamiento lineal al no lineal, lo que por consecuencia produciría en el sistema de valores el correspondiente cambio de la competición a la cooperación, de la cantidad a la calidad, de la expansión a la conservación, de la dominación y el control a la no dominación. ¿Está? Ya basta. Antes de leer el mensaje. Esta tarde, a las 4, en Madrid, en el Congreso Católico y Protestante, tenían que dar un mensaje mío, yo estaba sentado ahí, y Miguel lo grabó, y esta tarde se ha dado, a las 4, digo, este mensaje. Enseguida ha telefoneado María Gilda, y claro, por teléfono, bueno, no podía ser esto, estaba alucinado. El viernes que viene, la reunión será en su casa, y seguro que será muy interesante, porque han grabado también todo lo que han visto en estos momentos, sobre todo de esta tarde. Ha podido decirme, pero rápidamente, que había un sacerdote católico de Palma y una señora católica también de Esporlas, y cuando me ha visto por la tele aquella, porque es una pantalla grande, qué sé yo, dice, pero yo este hombre, y si es de Inca, yo soy mallorquina y tal, y el cura ha dicho María que estaba alucinado aquel hombre, porque después ya han ido preguntando a unos y a otros, y porque son cuatro. Es Miguel, María, Jaime, el taxista, y su novia. Nos contarán cosas porque no sé si me ha dicho que había, no llegaba al centenar de personas, pero 70, 80, no sé, ya dirán cosas. Y se ve que a las 4 de la tarde era para precisamente de no tener tanta gente, pero así y todo. Me ha dicho que también gente del extranjero, pastores y sacerdotes. Y, bueno, ya contará ella todo lo que Manuel Miguel. El asunto es que, por lo que veo, ha sido, pues, como se dice aquí, el impacto. Porque les han preguntado, pero ¿tenéis pastores? ¿Tenéis sacerdotes? ¿Dónde os reunís? ¿En qué templo? ¿Y cómo? No, en las casas y nosotros mismos. ¿Y cómo? ¿Y cómo es esto? Y estaban que no comprendían la cosa. Claro, este sacerdote católico de Palma seguramente habrá telefoneado enseguida al obispo y diciéndole, esto de la iglesia pobre, esto de Cayetano, están aquí ahora en estos momentos en Madrid. Porque es como un ejército que es necesario que ellos pasen en parte, después ahora el obispo tendrá que pasar en parte al Vaticano, que cómo van las cosas, estos que se dicen de iglesia pobre estaban presentes en Madrid, nada menos en la capital de España, de una forma muy sencilla. Y a esto no están acostumbrados, ni católicos ni protestantes. No sé si visteis hace unos días un documental sobre Lutero, un poco de película, una cosa cortita, pero después es documental. Y claro, Lutero, en la parte bíblica, la traducción, y después se iba por las ramas, como siempre, el catolicismo, claro, y el dinero por el medio, la política de Europa, sobre todo de Alemania, para desengancharse de dar tributos al Vaticano y político. Pero esto de ricos y pobres, esta iglesia pobre de Cristo, católicos y protestantes, nunca la han tenido presente y nunca la han predicado. Ahora, aquí tengo el mensaje que parece incluso cualquiera de vosotros. La vida de oración del cristiano. Soy uno más de la iglesia pobre de Cristo y entiendo muy bien lo que es la oración del cristiano de Cristo, que no tiene nada que ver con el llamado cristianismo católico y el protestantismo, etc. Porque estas organizaciones religiosas no son la iglesia pobre que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, en Israel hace casi 2000 años. Y por tradición oral, pero sobre todo por mis propias experiencias espirituales, puedo hablar con propiedad de lo que es verdad, lo que es la verdadera oración a Dios, ya que es un íntimo diálogo con Dios en sí mismo. Siendo yo un niño, cada día rezaba a mi manera, a un crucifijo que tenemos en casa y que nos viene como herencia padres a hijos desde hace algunos siglos, pero siempre he tenido la idea clara de que Cristo no es un trozo de madera, ya que Cristo es el Espíritu Universal de Dios, que llevaba en sí mismo el obrero carpintero Jesús de Nazaret y que puede también llevar todo ser humano que lo busque de verdad en sí mismo, en su propia vida. En mi juventud siempre he sido muy aficionado a las excursiones a pie. Conozco toda la isla de Mallorca, pueblos y montañas, y he contemplado muchas veces la puesta y la salida del sol, y he admirado también el cielo estrellado, y mi oración ha sido tan profunda que a veces he llorado. Y alguna vez esto me ha producido una inquietud, una paralización del cuerpo físico. Creo que le llaman éxtasis, pero es algo maravilloso, muy difícil de explicar. Pero mi oración es en todo momento de cada día, trabajando, andando por la calle, etc. Y sobre todo en el viaje astral, un sueño consciente. El cristianismo vive en y con Cristo, con Dios, en sí mismo. Y esto no tiene nada que ver con el llamado misticismo de convento, monasterio, etc., de catolicismo o de otra religión, ya que toda mi vida ha sido siempre lo que ya he dicho en otros mensajes, la iglesia verdadera en cada casa obrera y en Cristo en el corazón. Esto es la vida del cristiano, o sea, oración y trabajo. Pero tenemos las ideas muy claras sobre la vida. He trabajado toda mi vida de yesero. Ahora ya estoy jubilado, estoy casado, tenemos una sola hija, también casada. Siempre hemos procurado no traer muchos hijos al mundo, por no aumentar el número de pobres. No votamos a nadie, procurando apartarnos del militarismo. Nos hemos dado de la religión católica que nos impusieron a la fuerza hace siglos. La oración del cristiano es la vida misma. Ser cristiano no es tener creencias, etc. Es vivir en y con Cristo, con Dios. claro está, no tiene nada que ver con las religiones, con dioses muertos en nuestro mundo, y mucho menos con las religiones que se autotitulan cristianas, ya que están compuestas de ricos y pobres, donde unos creyentes se hacen ricos a costa del trabajo de sus creyentes, burlándose así de Dios y del prójimo, ya que Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ánimos amigos, buscad a Cristo, así sea, amén. De tan marquise, tú me nombres. Me parece, sí, hasta parece un poco del mensaje que envié, nada menos, y lleva la fecha de este mes. Ahora os toca a vosotros decir algo. Todo, toca de cada cosa. No importa que habléis todos juntos así, porque ¿quién es el capaz o capataz de romper este hierro? ¿Juan? Yo no sé, como así, como pugui. Ya ha roto el hierro. ¿Veis? Y es fácil. Bueno, comença de Maria. Què Maria? Sí, hi ha un xat de Maria. Almenys seria diferent. Hoy estaba pensando, me ha llamado la atención lo que ha dicho de Jaime. Porque hoy estaba pensando... Toma rat después, pues tú vamos a estar dormiendo. La pérdida que sufrimos cuando una raza, un animal, una planta, desaparece, porque ningún animal, ninguna planta, nadie va a poder llenar ese hueco que queda vacío. todos tendríamos que ser un poco piel roja para enfrentarnos al futuro, porque se ve, no sé, se ha... Es que es mejor ser un indio que no ser el indio. Me he pegado palabras sabias, o sí, quiero decir. Gracias, perdón, lo sentado. Yo creo que sí, que habrá futuro. Si no son estos que hay, vendrán otros y ya para el futuro de una manera u otra. Si no, el mundo este no importaría si existiera tampoco. O sea que si estos que hacen la guerra o el mal a muchos, como que otros vendrán para ver el bien. O se cambiará la mentalidad de alguno. O sea, tampoco. Ya, es problema de cada uno si hace. Qué raro hace el mal, porque sí. Yo siempre... No, ya hablaremos del amor. Pero es que es así. Hay una cosa que... Yo creo que, bueno, para mí es bastante, bastante importante, ¿no? Y es que tú ya has hecho referencia, Cayetano, cuando dices donde estar esos 5 minutos o esos 10 minutos en casa tranquilo, al menos ese mínimo de tiempo para reflexionar de lo que estás haciendo cada día, ¿no? De cómo eres, quién eres, en fin, qué es lo que haces aquí, con quién estás, en fin, cómo vas tú creciendo, que se puede llamar de alguna manera, ¿no? Y para mí eso es fundamental, ¿no? Y claro, lo que pasa es que usando siempre lo que es, lo que también antes ya contabas, lo de usar la cabecita, ¿no? Que está para pensar, ¿no? Y para razonar las cosas, ¿no? Creo que con la razón y con lo que es el pensar, incluido el sentimiento, pero creo que es una cosa que va pareja, pues se puede ver muchas más cosas, ¿no? Digo porque esta mañana, que para mí siempre ha ido parejo, ¿no? Lo que es la lucha interior y esa contemplación interior y esa oración interior va parejo con lo que es el mundo en que vives, ¿no? Y esta mañana estaba escuchando la radio y, bueno, una señora, pues, se estaban quejando, pues, como yo me quejo, y eso que no tengo hijos, de todo este problema que existe ahora con el problema de los libros, ¿no? Que están haciendo un atraco, bueno, pero descaradamente, ¿no? Y lo que decía es que, bueno, una de las cosas que me ha gustado es que le recriminaba a una secretaria, no sé de qué era, porque no me acuerdo bien lo que decía, dice que los pobres nos estamos dando cuenta de las cosas, y menos mal que ya los pobres estamos viendo las cosas, dice, porque esto lo que nos están haciendo es un robo descaradamente, ¿no? Y no me gusta la expresión, ¿no? Porque era una señora catalana del barrio de Poblenou, yo no lo conozco, es lo que decía ella, y comentaba esto, ¿no? Aparte de toda la crítica que hacía a este robo que les están haciendo, ¿no? Pues bueno, es eso que dicen, que bueno, que les están haciendo pensar y les están haciendo levantarse, ¿no? A los pobres, ¿no? Con este problema, pues, tú decías que el problema es, bueno, la solución más directa es no traer más hijos al mundo, ¿no? Y que de hecho es así. Y que yo lo que te decía es que, bueno, así como ponen lo que es un precio a los libros, un precio exagerado que tendría que ser, ya que es una enseñanza obligatoria, ya que estamos hablando del mundo físico, que por caso lo pongo, es una enseñanza obligatoria y muy bien, entonces, así como están los copietes y las sillas, que estén los libros, ¿no? Y lo que yo pienso es que yo no conozco a ningún soldado, al menos en España, que se haya tenido que comprar el CEME, las botas y el traje, ¿no? porque yo creo que si fuese así, no creo que fueran muchos, ¿no?, al ejército, ¿no? Y eso no se ha dicho, ¿no?, y que desde luego es una cosa fundamental, ¿no? Porque los soldados van para matar y los niños se supone que es el futuro del país, ¿no?, o el futuro de la humanidad. Y si tienen que tener una mínima cultura, llámese como se llame, esta cultura que tanto hablan, pues creo que tendría que ser una cosa facilitada, ¿no?, no tan ahogante como es. Y más que nada eso, ¿no?, que yo siempre llevo a pareja lo que es la lucha social y la lucha interior, ¿no?, que es, para mí, más importante el interior. Lo que pasa es que la social no se puede dejar nunca de lado, ¿no?, al menos para mí, ¿no? Y eso es... Hombre, es una lástima que tengamos que despertar nuestra conciencia y empecemos a pensar y a razonar y a luchar y a denunciar y todo eso cuando nos tocan los bolsillos, pero bueno. No cuando sí. Nos toca la conciencia. Cuando te tocan el dinero y tal, ya... ¡Ay, a ver el mundo, qué mal está! ¿Qué mal está el mundo? ¿O es que funciona solamente con dinero? A base de ellos, sí, funciona por muchas cosas, pero funciona a base de golpes de conciencia, no solamente su dinero. Entonces, hay cosas que no se pueden manejar ni se pueden hacer nada con el dinero. El problema que hay es que la vida está, quiere estar dirigida desde que se nace hasta que se muere. Entonces, lo de la educación es el dirigir. Lo que ahora mismo ha dicho que haya estado el mensaje este, es la oración que ha sido siempre. Dirigir tu mente, ¿para qué? Para que en teoría tú te confíes a Dios de la manera que ellos quieren. Te tienes que presignar o santiguar sin saber por qué lo haces. Inconscientemente, a veces, a lo mejor no te llevas las manos a la cabeza. Y dices, pero bueno, ¿por qué? Porque lo tienes grabado aquí. ¿Dónde está la oración que nace del sentimiento? La oración que nace del sentimiento espontáneo, como el que tiene un niño, a la hora de coger, yo qué sé, no quiere... De coger un gato y pasarle la mano por encima de la cabeza sin quererle hacer daño, un perrito y tal, que eso es una oración de armonía con la naturaleza, pero que en el fondo esa armonía es con Dios. De esa hay que aprender. Pero no, rezas el Padre Nuestro porque alguien te dijo en un momento determinado que hay que rezar el Padre Nuestro y arrodillarte. Esto de arrodillarte ya ha sido ya la sumisión de las sumisiones, ya, en todos los órdenes. Y entras a la iglesia cuando entraban antes y metes la mano en el agua donde la metió todo el mundo, aunque cojas después una infección. Y pásatela después por la frente y por donde sea. Entonces, donde yo quería ir más al mensaje, porque en ese aspecto, cuando Cayetano iba por las montañas o tal, la forma de dirigirse a ese Dios interno, a ese Cristo, es una forma pues natural, suya, propia, ¿no? Que en parte yo cuando lo conocí a él, lo que me enseñó, dice, deja todo lo que te han enseñado, ves, déjalo aparte, ves por ti mismo, empieza desde cero, ¿no? Lo que pasa es que yo pienso que empezar desde cero es difícil y siempre se está empezando desde cero. Y en cuestiones de dirigirte en parte a ese sentimiento, a ese Dios universal o a lo que tú sientas como algo superior a ti, pues también tiene que partir desde cero. Y desde cero es, pues, yo que sé, antes, yo me acuerdo cuando la moda del oriental, ¿no? Pues hay que medita con la palabra OM. Y OM y OM, y acababa con la cabeza hecho un tamborino con el OM aquel. Y digo, ¿pero por qué tengo que decir OM? ¿Y por qué tengo que decir Padre Nuestro? ¿Y por qué tengo que decir tal? ¿Y por qué tengo que decir cual? ¿No? O sea, quedas con la nada, con un sentimiento a lo mejor de decir, bueno, pues no digo nada, simplemente pues o padre, o hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En ese sentido personal, propio, de sentirte en armonía, a gusto y tal, ¿no? Que es lo que en parte, que todo viene en relación. Hay que hacer hombres libres o personas libres. ¿Y quién hace hombres libres o personas libres? Como tú has dicho. Ahí. Esa conciencia, ¿dónde está esa conciencia de cada uno? En todo. ¿Dónde está esa conciencia? Hay que empezarla desde cero, pero ahora mismo yo me he dado cuenta, el otro día me llamaron para... A mi hijo y yo pedí, para lo de la escuela, le pedí qué es lo que le iban a enseñar este año. Me interesaba saber qué le iban a enseñar. Y claro, en parte yo veo que la sociedad ya tiene sus normas. El compartir con los demás, tal y que cual, sí, es muy bonito, pero luego a la hora de la verdad, ¿dónde está ese compartir con los demás, respetar al que tienes al lado, tal y que cual? ¿Qué pasa? Va a seguir aquello después. Esto es que cada uno después vienen los padres, que es lo que me dijo a mí la profesora. Digo, vienen los padres después, pero lo importante es que también tengamos todos una buena base. Saber por dónde vamos todos. Porque claro, luego chocamos con nuestros propios egoísmos cada uno, ¿no? De lo mismo que lo que ha hablado María Gil de ti esta tarde, ¿no? Con lo que te ha hecho de Madrid. La idea de decirle, o sea, vas a darle... Están predicando, yo qué sé, en la idea de dirigirte a Dios sin cura, sin sacerdotes, sin pastores, y eso ha impactado. Claro que ha impactado, ¿cómo no va a impactar? ¿Dónde están tus templos? ¿Dónde están tus dirigentes? ¿Dónde está tu papa? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está ta? La gente tiene la idea esta, de que tienes que tener siempre alguien que te esté comiendo el tarro, dirigiendo tus pasos hacia Dios o hacia donde sea. Y eso de que seas tú mismo, pues claro, normal que seguramente habrán pegado el gran empujón allá, yo lo comprendo también, porque decir, no, es que yo soy mi sacerdote, no, es que la iglesia es mi casa. Y bueno, pero vosotros no, es que yo vivo de mi trabajo, yo no soy pastor, yo no soy cura, yo no soy... Y soy cura a la vez, pero vivo de mi trabajo. Claro, que ya habrá pegado, digo yo, que aquello será, habrá sido un poco el impacto, como tú has dicho. Yo lo decía esto de... porque... lo que comenta Caetano en el mensaje, la idea, el hecho de la oración personal, el esfuerzo personal propio, la lucha interior propia, es que si no prevalece eso sobre cualquier opinión, cualquier hecho, cualquier circunstancia que le rodea al individuo, si no está eso ante todo, luego se encuentra el ser humano como se encuentra ahora, que tiene que reaccionar conforme a un hecho social, un hecho político, un hecho económico, un hecho, ¿me entiendes? O sea, que lo que no hace por sí mismo, por una valoración de lo que él es, de un razonamiento, de una oración sencilla, de una introspección suya propia como ser humano, coño, como espíritu, como hombre libre, lo que no hace por él mismo, luego lo tiene que hacer a consecuencia de que le están robando 4 pesetas y el bolsillo le hace tener conciencia. O los dirigentes en un momento dado le han tomado tanto el pelo al individuo, tanto político, religioso, como sea, que al final el individuo se caga en todo y lo manda todo a tomar por saco y empieza a crearse un espíritu anárquico a todo y, ¿me entiendes? Lo que no hace por sí mismo luego lo tiene que hacer de mala manera, y de ahí vienen las huelgas, las revoluciones sangrientas, toda la porquería social que ha producido, esa otra porquería social de explotación, de miseria, claro, ha producido la segunda porquería, que es el desmadre humano, para intentar liberarse de toda esa porquería, y lo único que hace es más sangre, más enrollar todo más las cosas, ¿no? Todo por no ir a esa cosa sencilla. Oye, sentirse libre, joder, sí, el punto ese básico, ¿no? Es que si no está eso, todo lo demás es que es un poco artificial, se va produciendo de manera artificial. El mundo camina, va, rueda, que nadie sabe dónde va, rueda, y tú vas conforme el mundo. Y eso no es posible. Si, como siempre, ¿no? Que dice, como vagón, nunca vas, no eres locomotora, no sabes dónde vas. Es un poco un vagón de las circunstancias, y muchas veces te crees que eres libre, ¿no? Porque estás reaccionando contra un sistema, contra una cosa, y no eres libre. Eres tan prisionero y tan esclavo de las circunstancias como lo está aquel que está sometido como un borrico a las órdenes de los dirigentes y de tal. O sea, no eres libre. Es un poco... La única forma de liberarse es de estar muerto. Si te liberas de tu cuerpo, eres libre. Pero estamos viviendo, joven. Claro. Y a la puerta ahora, es por las experiencias que uno aprende también. De lo que sea, pero eres un esclavo. A ser libre. Los seres humanos cambian a base de experiencias mediante los problemas que la vida les trae, ¿no? Está claro. Se puede reaccionar de manera positiva o negativa, o violenta o pacífica, o como queramos llamarlo. Pero ese bagaje que va a llevar el ser humano es prácticamente el que va a conformar después su evolución. Luego acabamos diciendo cosas como el mundo está así y ¿qué tenemos que hacer? Si el mundo se hace lo que se puede y tal. O sea, una resignación que eso sí que te la han impuesto. Se lucha siempre, por mucho que se diga, siempre se acabas diciendo chorradas, cosas, como lo dicen todo el mundo. Pero lo importante no es decirlo, no, es depender de lo que tú hagas después. Porque puedes decir muchas cosas. Y además, hoy puedes decir que es una cosa blanca y el año que viene la puedes ver negra. Y es lo mismo, pero... En un año, quién sabe lo que puede pasar. Entonces, lo que se dice, ¿no? No es importante. Yo que tengo a mi madre que siempre me ha dicho que las palabras se las lleva el viento. Lo importante es luego lo que tú haces. Bueno, yo más que decir es luego actúas tanto en palabras como hechos, como tu vida, como tu pensamiento, todo, actúas de esa manera, ¿no? Cuando no te dejas llevar por esa intuición más especial, ¿no? Por esa oración, por esa continuo mascullarte por dentro, ¿no? Yo pienso que esa liberación de interna que tenía que haber hecho cada individuo desde principios de la historia, siempre se ha intentado, lo que tú decías, siempre se ha intentado involucrar a los que tienes al lado. Entonces se ha mirado de hacer una liberación de masas, ¿no? A base de huelgas, de confrontamientos, enfrentamientos, y claro, esto no lleva a ninguna parte, porque realmente nadie ha buscado la liberación interna de sí mismo. Siempre ha comprometido a los que estamos al lado para un ideal que siempre, el ideal siempre es ficticio, no es válido. El ideal verdadero eres tú, como persona y como espíritu, delante de Dios. Este es el ideal verdadero. Pero siempre se ha intentado involucrar a toda la gente a mirar de formar un organismo para unos ideales y tal. Y en el fondo esto no te llena, te encuentras un vacío y no sabes qué camino tomar. Hay una cosa con el mensaje de Cayetano que me sentía muy identificado cuando lo estaba leyendo y la compañera, y es este expandimiento de espíritu que te pueda dar, por ejemplo, estar en la soledad de un campo mirando las estrellas o mirando una puesta de sol. Y no es ya por la soledad en sí que te pueda dar esto, sino digamos que es porque estar en contacto con la verdad. Es tan sencillo que yo lo veo de tal manera que estar en contacto con la verdad de la vida. O sea, tú en este mundo, te han puesto aquí en este mundo, date cuenta de lo que tienes a tu alrededor, lo tienes prácticamente todo, eres libre en este momento, en ese preciso momento eres libre. Lo que pasa es que luego vuelves otra vez a la fantasía, a la irrealidad de todo, te vuelves a bajar otra vez a Palma y te encuentras con la sociedad, con el ritmo que lleva y tal. O sea, y llegamos siempre a la misma cosa, si lo piensas bien. O sea, el tema en cuestión, la finalidad en sí es la liberación propia, el no tener miedos internos, el acabar de una vez con estos miedos, porque cada uno los tiene, estos miedos, sean poquitos, sean grandes. Tienes miedo a confrontar, a enfrentarte a la sociedad, de tal manera que la sociedad te margine, te eche de lado. Entonces lo que hay que intentar es liberarte una vez por todas, saber que tú estás en este mundo y que gracias a tu trabajo en sí, ¿cómo vas a seguir saliendo de esta vida? No podemos, lo que no se puede hacer, lo que veo es que la gente, pues, donde va la gente diferente, ¿no? El tema este, pues, y cada día siempre la misma historia. Estoy cansado de ver por la televisión, y ahora se repite muy continuamente, el tema de las ayudas para Bosnia, el tema de las ayudas para tal sitio, y siempre por las ramas, ¿sabes? Pero es que no sale nadie que diga, bueno, vamos a atacar el problema a fondo, vamos a decir, bueno, se acabaron las guerras, se acabó el capitalismo, se acabó esto, porque esto es la raíz precisamente de todos los males. Esta es la raíz. No tenemos que crear una infraestructura, tenemos que crear una organización de ayuda para los necesitados, para los pobres y todo esto. Es que no hay nadie, y uno de los máximos responsables que veo yo que tendrían que dar la cara son las religiones, que se hacen llamar religiones católicas, todas las religiones que hay contadas, que tampoco hacen nada. No, ellos incluso apoyan a estas, digamos, a estas pequeñas organizaciones que se dedican a prestar la ayuda a los necesitados, pero que en el fondo de la necesidad hay una guerra, porque no empezamos por la guerra y no empezamos por el necesitado, empecemos por la guerra en sí. Vamos a acabar con las guerras una vez, pero ¿de qué manera? Vamos a acabar, pues las guerras se producen a raíz de un egoísmo. ¿Este egoísmo de dónde viene causado? Por el dinero. ¿Y el dinero a manos de quién está? Pues del poder político. Pues señores, vamos a atajar el problema a raíz. No interesa eso. Exactamente. Pero es que el poder no te va a brindar esa cosa. Llegas de abajo, que ves esta, que despertar. Ves esta farsa tan plausible, tan real por la televisión, que venga, organismo por aquí, ayuda aquí, ayuda allá, ayuda aquí, ayuda allá. Y lo bueno, lo que siempre he comentado que hay en la raza. Salió el otro día. ¿Dónde están todos guerras? Es que van a doler, ¿no? Salió otro día un amor. El otro día salió un comentario que hay 350 familias en el mundo que poseen tanta fortuna como 2.500 millones de personas. 350 familias. Que todas juntas poseen esas 350 tanta fortuna como 2.500 millones de personas. O sea que, como la mitad del mundo. Con eso ya lo tienes todo. Esas 350 van a hacer todo lo posible pues para tener todavía más. Eso estaba más claro que el agua. Pero seguro que estas 350 están protegidas y bendecidas por las religiones de turno de cada país. Y por las políticas y por lo que sea. Eso estamos segurísimos. Porque en la boda misma del tipo este que se ha casado últimamente, este que ha casado una hija que es el más rico del mundo, no sé qué de Brunei, estaban allí, el sultán este ya estaban allí, pues toda la comitiva, musulmana o islámica o lo que sea, que no sé de lo que es, allí dándole el beneplácito. Y la gente, pues también, por supuesto, el pueblo aplaudir. Mientras el pueblo no sea el que realmente por sí mismo vaya despertando y no esté sometido, pues entonces, mientras tanto, seguirán las cosas así. Eso está claro. Paso a paso, persona a persona. Yo me he preguntado algunas veces, si no, haciendo un poco, meditando un poco, haciendo esa pequeña oración, la cosa, ¿no? Me he preguntado muchas veces, ¿cuándo es el momento? En la vida de un ser humano, ¿cuándo es que se deja, se pega el paso ese, se deja de prestar atención a todo lo organizado, a toda, siempre la comitiva y siempre el rollo este, y empiezas a pensar por ti mismo? Empiezas a, no sé, empiezas a confiar en algo que ni lo ves, ni lo tocas, ni te lo enseña nadie, ni nada. No lo ves, pero lo ves. O sea, ¿cuándo es que empiezas a ver realmente esa realidad? Me lo he preguntado, ¿no? Porque es que, coño, es que vas por la vida y luego le aplicas a todo el mundo, le aplicas lo mismo que te has aplicado tú. Que en un momento dado tú no lo ves. Estás viviendo como todo el mundo, pero en otro momento dado, de la noche a la mañana, porque yo creo que es de la noche a la mañana, aunque pasen años, es de la noche a la mañana. La conciencia del ser humano, creo que cuando no tienes conciencia de que tienes conciencia, no ves las cosas. Entonces, cuando tienes conciencia es cuando despiertas. Sí, pero cuando la tienes, que es el punto, buscar el punto clave cuando se tiene conciencia. Por eso, ¿en quién está la luz? ¿En qué mano está para que pegue ese salto en el ser humano, ese despertar, esa cosa? ¿En qué manos? Porque tú ves que el ser humano, y de igual manera que se deja llevar de las circunstancias humanas, también en el sentido espiritual hay unas circunstancias espirituales, interiores de ese espíritu, de ese ser humano, de ese espíritu, que también trasciende de su poder, de sí mismo. Y ves que es que cuando Dios quiere, es que no puedes decir otra cosa, cuando Dios quiere ese ser humano, pega ese despertón. Porque si no encuentro lógica, ¿no? No encuentra lógica el sufrimiento humano, lo ves ahí el sufrimiento, ves el ser humano que está ahí padeciendo, ya no solamente lo físico, porque no hace falta que padezca de lo físico, pero sí padeciendo incluso espiritualmente, que parece que hay una ansiedad, una cosa, y luego de golpe y porrazo, pum, aparece un despertar, ¿no? ¿Quién lo ha producido ese despertar? Eso ahí, ¿no? Pero bueno, porque si eres un memo, y en un momento dado dejas de serlo un poco más, ya empiezas a pensar, ¿quién te ha dado ese algo, no? Puede ser un inicio muy bueno, porque puede ser un inicio muy bueno la observación, el observarte, simplemente observarte, ¿no? Y ver ese paso, ¿no? Ese paso es, yo creo que es lo que da la fe en el ser humano, la auténtica fe, ¿no? La fe en algo o en alguien que no es de los que tienes codeándote cada día, ¿no? Ni en este mundo ni en los... O sea, pero entonces me la pregunto, fe en ese algo o alguien. Entonces, y de ahí puede partir esa oración. Si no hay eso, es que yo no lo doy explicación. Bueno, pero es que entonces ve los animales. Los animales no han despertado nunca. Siempre han estado despiertos, como aquel que dice. Son libres. Sí, pero eso lo haces tú en un razonamiento una vez que estás despierto. Porque cuando no estás despierto, tú no haces razonamiento de esto. Salvo cuando te tocan el bolsillo, como ha dicho uno mismo, ¿no? Cuando te tocan el bolsillo porque a mi hijo le tiene cada un día lo que me tengo que soltar, 30.000 pelas porque de libros. Estamos, exactamente. Ay, los animales tienen alma. ¿Pero dónde están los libros? Metidos dentro de la organización, metidos dentro del sistema. Y vamos a lo mismo siempre. O sea, la rueda. Siempre la rueda, siempre la rueda. Y para salir de la rueda no eres más que tú. No hay más. Pero vengo a decirte que... Y los animales desde el momento que nacen ya no tienen rueda, son libres, no tienen rueda, no tienen infraestructuras, no tienen... Sí, pero ese toque de atención, si uno se lo pega a sí mismo, ese toque de atención, esa observancia, solamente es ese toque de despertar que otras personas todavía no lo tienen. Jolín, es como se carga uno de comprensión y de, por lo menos, tratar de ser comprensivo con los demás, que todavía no tienen ese toque. Intentas darle lo que puedes, pero caray, comprensivos hacia los demás. Que sí, no en esa lucha de que condenado porque tú eres un panait y tal y que cual, que es lo que normalmente quien no tiene ese toque de despertar no lo dice, no lo comprende eso. Prefiere más apartar a los demás, insultarlos, soy pequeño, estáis condenados y cosas de estas. Eso es porque todavía ahí no ha habido ningún toque, no ha habido esa chispa, por lo menos mínima, de ese maestro, de ese algo que te está enseñando. De haberla, no tendrías a nadie. Sería imposible tener a alguien como el enemigo al lado tuyo. Yo estoy seguro que casi todos los que estamos aquí habrá tenido la sensación en su vida, al menos una vez en su vida, de que esta realidad que no la hacen leer es ficticia, ha empezado por ahí. En un momento de tu vida tú empiezas a ver todo esto, ¿cómo es que era así todo esto? A mí no me encaja todo esto. Esta realidad que no la hacen leer es ficticia, ha empezado por ahí. En un momento de tu vida tú empiezas a ver todo esto, ¿cómo es que era así todo esto? A mí no me encaja todo esto. Entonces, vas buscando una persona más o menos que comparta tus ideas en este sentido, de que veas tú que esta liberación propia hay más gente que la tiene que ir buscando. Y ahí estamos todos estos que buscamos la liberación. Y claro, todos estos que vemos el camino. Luego empieza otra cosa, que es el caminar, el camino. Es diferente. Una cosa, o sea, el primer paso yo diría que es ver el camino, ver por dónde está el sendero. Y la otra, bueno, ahora voy a empezar a liberarme, venga, me doy de baja de esto, pero no me doy de baja por darme de baja, sino porque no quiero estar atado ya a esta sociedad. Y quiero liberarme de estos miedos internos de una vez. A ver si encuentro la liberación absoluta, esta liberación absoluta que me pueda dar, por ejemplo, una noche estar contemplando las estrellas o estar en paz y no tener que deber nada a nadie, estar en paz contigo mismo de una vez, esta tranquilidad tan profunda. En el fondo es lo que buscamos cada uno, esta tranquilidad tan profunda que yo creo que una vez se encuentra es tocar con la mano con Dios. Es capaz de decir, no, lo veo en mi propia vida que no tengo miedo. Pero no lo veo por verlo, sino que lo estoy aplicando en mi vida, lo estoy caminando en mi vida. Y veo que no tengo miedo porque a raíz como la he ido caminando, es que me he liberado, no he estado metido en una, no he estado aquí, no he estado allá, me he escapado del sistema, me he escapado de la rueda y soy libre, soy persona, soy libre. Porque aparte, claro, uno está en que vea el camino y luego están los miedos que tengas a desligarte por lo que dirán, por la marginación social, que todo esto es un rollo como lo hemos hablado muchas veces, pero claro, ahí está el foco y yo lo que veo es que ahí está la razón de ser en esta vida, el liberarte, el ser libre. Como un animal cuando nace, pues ser libre. El no tener que depender de nadie para decir, me voy a comer esta hierba y me voy a ir a comerla. No que venga otro y te diga, no empieces por aquí porque tienes que pagar esto para comer toda la hierba. Y tienes que hacerlo tú y tienes que apuntar en este club y tienes que hacer esto que es esto. Más que estorbar al ser humano. A veces he contado ya casos, y lo repito, y ahora que viene bien, por lo menos dos casos. Hace unos cuantos años, bueno, había terminado la guerra, vivíamos en las viviendas. Y a mí me gustaba visitar el cementerio de Palma, sobre todo el llamado cementerio civil, que en realidad era el cementerio protestante. Si vais ahí, veréis que hay una... Antes estaba separado, ahora ya no. Unas tumbas y casi todas, bueno, todas, llevan unos versículos de la Biblia y... Y recuerdo, yo llevaba un Nuevo Testamento, no sé ya este, ¿no? O una Biblia pequeña, y buscaba versículos y tal. Y había algunas personas, pero se marchaban. Y noté que quedaba un hombre por allí que me miraba y se paseaba. Y aquel hombre tendría a lo mejor 40 años o más. Era un poco más joven. Y yo buscando versículos y tal, y se acerca muy tímido y me dice: pero este cementerio que no es de los protestantes, sí. No se dice protestantes, sino el civil, pero tampoco se dicen protestantes estas personas, esta gente, sino iglesia evangélica. Aquí hay una tumba de la iglesia de la calle Olmos, se dicen los hermanos de Primón y tal. Y yo le explicaba cositas así. Y aquel hombre parecía que empezaba a sentirse más tranquilo. Yo noté que miraba por todas partes y yo, como siempre, yo gritaba. Y entonces me dice: ¿usted qué es? ¿Protestante? Mira, por ahora empezar. Yo trabajo de yesero. No me diga estrates de usted, nada. Y claro, estoy dentro del protestantismo, una simpatía que siento y tal, pero soy más, que diríamos, cristiano que católico ni protestante. En una palabra, no soy ni católico ni protestante. Y me mira y me dice: yo no sé, me parece que puedo confiar y pues te puedo decir de tratar de tú. Sí, claro que sí. No te digo, yo trabajo de yesero en Casa Lliteras. Ah, sí, mira, conozco a esta empresa Lliteras. Dice: ¿sabes qué pasa? Que yo he estado en Tianmi, encerrado, un par de meses. No sé si me dijo por socialista o comunista, no sé. Pero vamos, por política, sí, menos mal, me han soltado. Pero esta cosa, no sé, claro, yo soy ateo, no creo en Dios. Y veo que tú buscas esto, ¿y esto qué es? Es de la Biblia, porque esto y esto. Porque sí, yo creo en Dios, espíritu y tal. Ya tengo hombre. Sí, pero yo, como ves, soy pobre, he sido carcelado y en casa mismo por político. ¿Sí? No creo en nada. ¿Y qué si no crees en nada? Le cojo la mano. Para mí, eres pues, un camarada, si quieres. En lugar de decir hermano, te diré camarada. ¿Te gusta que te diga camarada? Y al mismo momento que le doy la mano, le pongo la mano encima de la espalda. Y le dije: te diré camarada. Va. Bueno. Aquel hombre se abrazó a mí, se puso a llorar como un niño. Nunca me habían hablado así. Después ya le dije que me llamaba Cayetano y me parece que se llamaba Tomé, me parece que sí. Entonces, ¿qué pasa? Nos despedimos, nos encontramos otras veces, ¿verdad? Me enseñó su casa, estaba cerca del hospital, las calles detrás del hospital provincial. Pero recuerdo aquello y yo dije, caramba, este hombre ha sido encarcelado por el político, me dice que es ateo y me enseña la verdadera oración. Sin palabras, simplemente llorando. La verdadera oración. Los sentimientos. Aquel hombre se encontró frente a otro ser humano. Otro hombre. Ni católico, ni protestante, ni comunista, ni socialista, ni de derechas, ni de izquierdas. Se encontró con un ser humano. Que tendríamos que ser todos seres humanos, no bestias comunistas, socialistas o fascistas, o católicos o romanos, o de todo lo que sea, ser persona. Y esto hace miles de años que lo predican o lo han predicado todos los profetas de la tierra. Lo que pasa es que después ha sido falseada la cosa. El mensaje siempre ha sido sencillo. Pero ya, claro, en la Biblia, como en el Corán, y después falsea la cosa. Pero siempre el mensaje ha sido este. Y después se ha dicho más recientemente que diremos, hombre, conócete a ti mismo. Y cuando te das cuenta que superas un poco a los animales, dices, bueno, supero a los animales. Tengo pues el deber de estar por encima de los animales, porque si no, entonces me encuentro que los animales están por encima de mí. Porque ellos viven su vida sin ensuciarla. Quien la ensucia es el ser humano. Después, una carta una vez de Madrid de los templarios, nada menos. Porque hay un grupo de templarios modernos ya. Me decía, sí, pero tú me dices y el pájaro, el palomo blanco, la paloma, el significa la paz, y, pero también hay animales que se comen a sus crías. Y yo le dije, es normal que me digas esto. Pero si los animales se comen a sus crías, algunos, yo veo una cosa allí natural, pero que tú me digas esto, yo veo la mala leche, la mala fe en ti. La lucha política, religiosa, lo que sea, no me escribió más, no me contestó. O sea que aquel hombre me daba la idea clara de la oración. En otro caso, yo estaba dando la vuelta a Mallorca, solo, cerca de Manacor o Catalina, bueno, por el día arriba. Y me encuentro, día esto, un caballo. Y allí el hombre me dice, ¿dónde vas? Voy a tal sitio, doy la vuelta y venga, súbete al carro y atravesaremos por allí. Podrás avanzar un poco, claro, camino de carro, de una carretera a otra. Y avanzaba bastante, claro. Cuando estábamos en medio del campo, los dos, y, pero tú vas a pie y tal, sí, yo enseguida ya vi la cosa, que el hombre quería saber de mí. Sí, porque esto y esto y esto. Y en dos palabras le expliqué que yo trabajando de quesero y tal y pum, y nada de católicos ni protestantes, porque me decía si hacía una promesa a la Virgen, no, nada de todo esto, la cosa clara. Y entonces aquel hombre me dice, es que yo era católico. Y no sé si me dijo, cate pera, o sanse pera. Ven, un sitio de esto. Dice, y recuerdo que el día 14 o 15 de julio, pues, cuando empezó el día 18 de julio la guerra civil, unos días antes, dice, trajeron a la parroquia unas cajas, y el cura dice, ala, ya ha llegado la hora. Y dentro de las cajas, pues había armas, camisas azules, y tenía que montarse la palanca. Dice, yo estaba temblando con todo aquello, y claro, y desde entonces, cuando oigo hablar de Dios, me asusto. ¿Os dais cuenta? Cuando yo lo iba hablando, de la forma sensible del cristianismo, y si esto, y lo otro, me da el hombre. Entonces, ¿por qué estos no me han enseñado nunca estas cosas? Ya ves, la misa y después se vienen con estas a la lucha para salvar España, defender España. ¿De qué? Las palabras de aquel hombre después eran oración. ¿Os dais cuenta? A veces he contado un caso de una película norteamericana, Gregory Peck, me parece que era, sí. Se encuentra en China, tiene que pasar gente de un lado a otro por las montañas, porque ya ahí ha empezado la lucha desde el comunismo, la guerra. No sé si es un médico, no sé, pero es ateo. Y en las montañas, de noche, pues mira hacia el cielo, las estrellas ahí, y es porque oyen ya estruendo las bombas y balas. ¡Tú! ¡Tú! Así dice. ¡Dios de estos! Ayúdales a pasar este. Yo pensé enseguida, dijo, caramba, este director de cine norteamericano se ha ido muy lejos. Porque del artista, la montaña, las estrellas, aquella gente que lo miraba, la expresión suya, un poco de música por encima, y se ve que el director diría, aquí vamos a enseñar lo que es la verdadera oración. ¡Tú! Que eres Dios de estos, ayúdales. Pero no en el plan que diremos de no dices que existe, no dices que hay Dios. Y esto solamente lo hacen los llamados ateos tontos. Pero los ateos de verdad. ¡De verdad! Es porque miran al mundo, ven toda la porquería social y claro, reniegan de este Dios que nos ha creado. Yo diría que es la lucha de lo que dice la Biblia de aquel individuo, un profeta que lucha toda la noche con un ángel, el ángel de Dios, y le vence al ángel. Y entonces el ángel le dice, estoy contento y seguramente el Señor estará contento de ti, porque me has vencido. Parece un contrasentido todo eso. Es la Biblia. Fijemos la Biblia. Es la lucha interna. ¿Y tú? ¿Por qué permites las enfermedades, las guerras en el mundo? ¿Por qué? Y es el grito del ateo. Del ser humano que empieza la verdadera oración, que empieza a entender lo que es la oración, que no es de las oraciones de las religiones, tanto si te vas a la iglesia católica, protestante, o allí los budistas o los maometanos, la cabeza en el suelo, tanta comedia. Yo decía estos días aquí a Jerónima, tú imagínate tu niña que venga y se arrodilla delante de ti, se santigua y tú le dirás, ¿y por qué haces eso? No, mamá, es porque quería pedirte si puedo ir al cine con mis amigas. ¿Qué me contestaste, Jerónima? No a las tonterías. ¿Mm? No a las tonterías. ¿Y qué te dije yo? ¿Acaso tú eres más inteligente, más sabia que Dios? No. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios admita estas tonterías humanas? Y en este caso, todas las religiones. Santiguarse así, ya sabe. Y arrodillarse, y hacer esto, y hacer lo otro, y la repetición de la jugada, como aquel que dice, de la oración esta, del llamado Rosario, Santa María Madre, Santa María Madre, y esta cosa, para hablar con el que nos ha creado. ¿Qué es todo esto? ¿Qué idea se tiene de Dios? Y los sacerdotes, que es su modo de vida, su negocio, y los creyentes, que son los tontos. Aparte de aquellos individuos que son listos y se aprovechan de la religión para sus intereses, sus negocios. Pero la religión, los sacerdotes, la jerarquía, sabe que aquellos se aprovechan y van juntos. Sacerdotes, el clero, los militares, los jefes, y el capitalismo, como tres jinetes del apocalipsis, una trinidad diabólica que siglo tras siglo machaca a los pobres, los tontos del mundo. Porque de tener la idea clara no traerían tantos hijos al mundo. Y es esto lo que es el resultado de la verdadera oración. Señor, yo lo que tengo que decir y hacer, trabajo de yesero. Ahora nos hemos casado con Magdalena, pero yo aquí y en las viviendas y el jornal y todo esto. Y a veces que Magdalena tenía que ir a trabajar algunos días a limpiar casas porque el jornal no era suficiente. Maestro, nada de hijos aquí, es imposible esto. Dame luz para ver las cosas claras. Cristo es luz, y cuando hay luz se ven las cosas claras. Y entonces, uno. Dios nos envió una niña, la Lucía, y punto. Y muchos vecinos tenían 6, 7, en una casa, la casa de Miguelín, que ahora falleció, era laicado de la Lucía, eran 9 en una vivienda como las nuestras. Y por la noche tenían que poner por el suelo colchones. O sea, que la iglesia es un cementer, aquí te donaban cuenta. Mientras hay gente tonta, es que para allá viven bien. Es una cosa mallorquina que yo era un niño y ya la oía recitar. Y se puede decir que mientras haya gente tonta, los curas viven bien, los ricos, los militares, los políticos, los mandamases de todos los grupos de toda clase. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando veo esta gente, lo vemos por la tele, que acude a los campos de fútbol, casi cada día hay partidos de fútbol, la gente acude allí, grita, se pelea, paga, sufre si llueve o si hay sol, y a veces se enfada con otros y hasta llegan a las manos o a cuchilladas para defender los intereses de 4 mandamases que dominan la situación y tienen dinero suficiente para dar millones y millones a los jugadores, que estos son los únicos que diremos que no son deportistas. Y esto la gente no lo ve, porque aquellos solamente van al dinero. ¿Qué pasa aquí? Es el egoísmo. Pero volvamos a lo nuestro. La oración es simplemente pensar, ¿verdad? Maestro, Señor, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? Y poco a poco ves que vas teniendo ideas sencillas, profundas, las pones en práctica y empiezas a entender las palabras de Cristo, de que prudentes como serpientes, sencillos como palomas, lo llevas a las palabras actuales, que es ser buenos, pero no tontos, y entonces es cuando empiezas a andar, ser tú mismo, a vivir la vida, procurar no ensuciarla, y hasta cierto punto te dejan llevar, como me he dejado llevar yo, de las empresas que me daban trabajo, y punto. Pero cuando cuestión de hacer horas extras, no, esto no, ya me basta esto y tal. No, tampoco. Acudían a mi casa allí en la calle San Miguel cuando yo era, tenía 16 o 18 años, estas edades así, los sacerdotes ya a comprarme. No, me ofrecéis empleos buenos o mejores que trabajar de yesero, pero sabéis que no tengo estudios y me dais un empleo mejor, sí, a cambio de que me calle y no predique. ¡No! Porque genio y figura hasta la escultura. Yo seguiré predicando hasta que no muera y seguiré predicando este cristianismo sencillo. Como tomas o lo dejas. Acción directa. Siempre digo lo mismo. ¡Caiga quien caiga! Y claro, después me han dicho que hay personas que me han escuchado esto, no lo entienden muy bien. Hombre, cuando yo digo caiga quien caiga, yo no invito a nadie que vaya ahí con un garrote, una barra de hierro y empiece a dar golpes a todo el mundo. No. Es la verdad. Y esta verdad tienes que vivirla. Y esta verdad eres tú mismo. Eres un ser humano. ¿Y tan difícil es esto? Tratar de vivir como persona, como ser humano, y decir a los demás que haga lo mismo. Esto es el apostolado. Esto es el evangelio verdadero, la buena nueva. Si leéis los evangelios, veréis que cuando Jesús está en la cruz, expira. Y dice los evangelios que el velo se rompió. ¿Pero qué velo? El velo del templo. Porque los sacerdotes de Israel, siempre con el templo ahí, dividido. Aquí el público y aquí la cosa de Dios. Y los sacerdotes, venga, haciendo de intermediarios. La Iglesia Católica no tiene templos, o sea, velos, pero tiene el altar. Lo que dicen ellos, la Santa Misa, intercede por los demás. El protestantismo ha dado un paso adelante, pero también tiene el pastor que intercede. ¡No! ¡Caramba! Hay que tener la idea clara ya, de una vez. Todos somos hijos de Dios, estamos creados por el mismo Dios. Hombres y mujeres somos espíritu. Y si Dios es espíritu, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que todos somos apóstoles de Cristo. Todos somos sacerdotes de Dios. En cualquier religión, el nombre que sea es lo de menos. Decirles a todos, procura ser sacerdote de Dios. Tú, en tu propia vida. Y punto. La Iglesia verdadera, en cada casa obrera, Cristo en el corazón. La mezquita verdadera, la sinagoga verdadera, la pagoda verdadera, en cada casa obrera. Y el Dios de aquellos, pues, en tu corazón. Y punto. Y mandad a paseo a los intermediarios. Caramba, hay que ver la protesta que se da. Hace un rato yo lo decía vosotros, esto que habéis dicho, pues, parece que la conciencia se despierta un poco por las pesetas. Pero hay que ver la gente, aquí mismo en Palma, todo el mundo cuando va a comprar, ¿qué pasa? Patatas, carne, pescado, fruta y verduras. Y todos están de acuerdo en que hay intermediarios. Y gracias a estos intermediarios la cosa está más cara. Y esto mucha gente lo ve. Y en las cosas del espíritu mucha gente se calla y necesita el intermediario. Y esto sí que es peor. Porque si viene un intermediario y compra las patatas en la Puebla a 2 y después aquí me la venden a mí a 4, me han robado 4 pesetas. Pero, ¿qué es esto? Con los intermediarios religiosos, políticos y militares de todo el mundo a través de la historia humana. Estos intermediarios que te llenan la cabeza de tonterías suyas, te vacían el bolsillo y te llenan la cabeza de tonterías. Y cuando te das cuenta, no puedes andar un paso que no sea a través de ellos, porque ellos son los intermediarios. Y hay muy poca gente que proteste de esto. Muy poca gente, porque yo he hablado con sacerdotes católicos y a veces algunos han sido un poco sinceros conmigo. Bueno, claro, no han podido irse por las ramas conmigo. Sí, es que tienes razón, Caetano, porque a veces he confesado a gente que hasta me daba asco confesarlos. Porque han venido, padre tal, ¿qué le parece? Y yo quería ir a hacer una excursión, o yo quería comprarme estos zapatos, pero dicen que ahora está moda, ¿qué le parece? ¿Será un pecado si me compro ese vestido? ¿Qué es esto? Y así, en la cosa sencilla, pero después más. ¿Os dais cuenta? Hombre, conócete a ti mismo. Sé tú mismo. Y el arma más poderosa que tiene el ser humano, el pobre, sobre todo, es la oración. La oración. Pero no esta oración que predica la religión. Hace un rato que decía aquí Castro, esto de, como allí, una señora de Sevilla me escribe un día y me dice, Cayetano, somos unas cuantas amigas que nos reunimos y ha venido un señor, nos echa unos discursos, pero cosas raras, cosas esotéricas, dice, y ha traído un papel lleno de mantras, dice, y esto, estos mantras, pues tantos mantras, resultará tantas pesetas. Y nosotros hemos dicho, un momento, ya te contestaremos. Y las amigas me han dicho, a ver, di a este hombre de Mallorca, ¿qué encuentra de esto? No sé si le pedían, ya, les pedían. No sé si eran 1000 o 2000 pesetas por mantra. Toda una cuartilla llena de mantras. Y entonces, yo cogí una cuartilla y empecé a llenar palabras. Palabras cogidas de la Biblia, por ejemplo, y pensadas. Dios es amor, y Padre nuestro que estás en los cielos, y algo de los salmos, por ejemplo, los cielos dan gloria de Dios, las estrellas, y palabras ahí. Incluso aquello del Shema, pero se lo dije en castellano, oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, ama a tu prójimo como a ti mismo, todo esto lleno, toda la cuartilla. Ahora, todos estos son mantras, podéis leerlo, lo meditáis, lo decís profundamente y son mantras. Y yo os regalo estos mantras. A la vuelta de la carta así de esta señora, dice, todas las amigas te envían recuerdos y te dan las gracias porque nos has abierto, sí, se podría decir, la puerta de la mente. Dice, y vamos a caer en la trampa. Y se trataba de un par de miles de pesetas entre todas. ¿Os dais cuenta? Mantras. Aún, y esto lo puedes recitar cantando, bailando y pensando en las chicas guapas. ¿Qué pasa? El Padre Nuestro, la Ave María, puede hacerse igual. Yo he oído rezar el rosario, que a veces lo he dicho a ti, y ahora también para repetirlo así. En casa, familia. Y Santa María Mare de Ulla, a la Herternín que no hi ha allí. I Gloria Patri, has posat les patates a solla. I vinc la Santa Maria i Padre Nuestro que estàs allà. Al 20, quina hora és? Perquè hem aixecat el rosari i soparem. I Gloria Patri, què és això? Què és això? I és perquè, clar, los sacerdotes de todas las religiones han ido enseñando tonterías y tonterías, ya, como aquel matrimonio que vino aquí, sí, la mujer llorando, y dice, es que hemos encontrado a nuestro hijo hace unos meses, o unas semanas, no sé, se había suicidado, encontrado colgado en la cocina, un chico de unos 16 años, porque había quedado mal en la escuela y qué sé yo. Dice, pero el marido, dice, lo triste es que mi mujer, mi esposa, es muy católica, muy religiosa, y hemos ido al sacerdote a hacer un funeral, y el sacerdote ha dicho, no, no, no se puede hacer funeral a uno que se quita la vida. Dios los envía al infierno. ¿Qué clase de religión es esta? De haber hablado yo con este sacerdote, yo creo que le habría dicho lo que a veces he dicho a otros, y en mayor tiempo, sin rabia, pero le habría dicho, «Perda l'ot, quan t'entens, cap de pava!» Vol dir Déu, l'ha d'enviar a l'infern, en aquest que s'ha llevat sa vida. Acaso jo no sabia tot el futur d'aquella criatura, sí, entonces? Tor d'animal. Veis la cosa? Como aquel sacerdote que quería enseñarme la oración, de que precisamente esto, la oración. Sí, pero Cayetano, porque Dios ha dicho, porque cuando decimos Santa María y Padre nuestro, y porque esto, y así, las manos así, y hablando así. Y yo, en un grito que reventó aquello, yo creo que dije, la casa haría un poco de movimiento. ¡Venga! Que eso parece un funeral, perdolero. ¿Qué es eso? Así, el cura se asustó. Y después se puso a hablar de forma normal. ¿Qué es eso? ¿Me habéis entendido? Y después habló de forma normal. ¿Qué es este falso misticismo, esta comedia? Es escolmo todo eso. Y la oración es esto, es el diálogo. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Yo lo dije, las primeras palabras, al médico que trabaja con Castro. Yo estaba sentado ahí, él se sienta allí y dice, yo soy agnóstico, soy ateo. Bien. Yo esperaba que haría una visita de médico, 5 minutos. 2 horas y media aquí sentado. Y no tenía prisas en marcharse. Además, Magdalena lo compró. Y me dijo, ¿quiere un cafetito? Ya está. Y dije yo, ya estamos liados. Se quedó aquí y esperó a aquel hombre. Enseguida me dice, caramba, de la forma que tú me hablas. Porque yo enseguida le dije, bueno, tú, aquí, yo y Castro, que estaba sentado ahí. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. ¿Te has creado tú? Nunca se me había ocurrido pensar eso. Y nadie, ni sacerdotes, ni mi familia, nadie. Ni la escuela, y claro, estas cosas no se dicen así tan claras y tan profundas. Entonces, ¿qué pasa? Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. No nos hemos creado. Tu madre te ha parido. Pero a tu madre la parió su madre. Y llegamos a un principio que, una de dos, aquel principio sea un átomo, una hierba, una piedra, un grano de arena, un pez, lo que queráis. El principio. Aquello, una de dos. O lo que llamamos Dios, lo creó. O aquello se creó a sí mismo. Y entonces estamos en las mismas. Porque nosotros venimos de aquello. Y podemos llamarle, de una forma normal, nuestro creador o creadora. Creador o creadora. Digamos, creador, aquello nos ha creado, me ha creado. Entonces yo no puedo negar a mi creador. Y si a esa palabra de creador le pongo el nombre de Dios, entonces yo no puedo ser ateo. No puedo negar al que me ha creado. Yo veo este cuadro pintado, supongamos, y no sé quién lo ha pintado, pero yo no puedo negar que el cuadro está pintado. Que alguien lo ha pintado. O sea, pintado a sí mismo, que estamos en las mismas. Y entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Veis lo que es la oración? Si yo me encontraba en las montañas, y ahora el sol se ha puesto. Pero, por la mañana, una luz, aún no se veía el sol, y yo encima de montañas, y a veces no fumo yo, os pude yo de yo. ya empieza aquella media rueda roja, la puedes mirar. Y yo me decía a mí mismo, caramba, y te puedo mirar cara a cara, y tú eres el sol, y te miro cara a cara. Y el sol, claro, se reía de mí, me decía así, pero sígueme mirando, verás. Y después un poco más arriba, ay, ay, ay, no, que eres demasiado fuerte. Y esto me hacía recordar palabras que hay en la Biblia, además del Antiguo Testamento, que los profetas dicen, y a Dios no se le puede ver cara a cara. Es tan, tan enorme, es en una luz tan... Y yo pensaba en aquello, nada menos, Dios. Y tú tienes una cosa creada por Dios, que es el sol, y cuántos soles, y cuántos mundos, y cuántas estrellas. Señor, maestro, que me doy cuenta de lo pequeños que soy aquí, pero al mismo tiempo me siento grande. ¿Y entonces qué pasa? Que me levantaba, comía algo, la mochila, el bordón alto que llevaba. ¿Y ahora dónde vamos? A tal sitio. Venga, a pie, a la lucha. Caiga quien caiga, y hablaré si es el momento. Y si no es el momento, no diré nada. Así de claro y así de sencillo. En tiempos de Franco, ¿cuántas veces he contado esto? Esta, que diremos, gira tan grande que hice por toda la isla, pues me encuentro en Pelanich y subo al monte aquel, San Salvador, o San Salvador. No sé si habéis estado, hay una ermita, o había, hay una fuente, una plazoleta aquella, yo descanso ahí y sale un fraile, esto lo he contado muchas veces, pero para los que no lo saben, un ermitaño. Buenas tardes, sí, buenas tardes. Mochila, bastón y... Sí, es que vengo a pie y doy la vuelta a la isla y tal y eso. ¡Ay! No te vayas, pero, quédate aquí con nosotros y te daremos agua caliente con sal para los pies y cenarás con nosotros y tendrás celda para dormir y... Sí, me gustará todo esto, pero yo no soy católico. ¿Cómo? Entonces tú eres un extranjero y háblame un bien el mallorquín. Porque claro, si no eres católico eres protestante y los protestantes eran extranjeros en aquel tiempo, en aquel momento. Digo, no, yo he nacido en Inca. ¿En Inca? ¿Y no eres católico? Exacto. No lo entiendo. Así. Dice, bueno, no te muevas. Voy a avisar al superior. Y el superior sale y así. Yo creo que dirían... ¿Algún extraterrestre o alguien que qué? A ver si tenía rabo. ¡Demonio! Bueno, sea lo que sea, agua caliente y sal y cena. Bien. Y después, había una celda. Pero antes, dicen, ahora nosotros vamos a rezar el rosario en la capillita. A lo mejor lo pensaban. Y me dicen, si tú quieres pasearte por el... No, yo también puedo entrar. Claro que sí. Pues yo entraré con vosotros. Y había, ya no sé, a lo mejor 7 u 8 ermitaños. Y estaban mirando a un pequeño altar, rezaban, la cabeza cubierta, y yo detrás. Y en Santo María Madre, para nosotros, y todos se giraban para ver el extraterrestre. Y el superior me dice, mira, aquí hay la llave de la puerta, una llave así de grande. Dice, abres y deja la llave allí en el portal. Sí, porque yo dije, yo me marcharé cuando salga la luz, el sol. Figúrate, en verano, vienes puch, desde Felinich ya me dirás, a las 4 ya luz. ¿Qué pasa aquí? ¿Os dais cuenta? En tiempos de Franco, es decir, no es solamente aquello, la oración ya escondidas, porque estos y los otros, no, ¿para qué? Si en las viviendas venía la policía, podemos entrar en la reunión, sí, sentados, no la policía. Venían sacerdotes con la sotana, sí, sentados. Y alguna vez vino la falange, sí, sentados. ¿Qué pasa aquí? la única persona que padre lloraba era nuestra madre, y ella, ¡ay! Te encarcelarán, te pegarán dos tiros, ¿no? Y en tiempos de Franco, ellos me invitaron a hablar en centros católicos, en Caldepera, en la iglesia de San Sebastián, el centro católico, después centros protestantes, en Puerto Cristo, en la iglesia evangélica de Palma, en Caldepera también. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tanto miedo? ¿Qué tanto temor? Yo creo que el único temor que tenéis que tener vosotros, si acaso, como lo he tenido yo desde niño, el temor de perder mi personalidad. Ay. Pero a medida que ha pasado el tiempo, he dicho, no, ya está, ya soy yo. Ya está. Termina la guerra, vivíamos en la calle San Miguel, también he contado muchas veces esto, este otro caso de oración, profundo, espiritual, que no necesita palabras. Me dicen, te vas a la Rambla, al señor tal, Luis no sé cuántos, era un cónsul de Bélgica. Voy a hablar con él. Sí, sí, ya me han hablado de ti, Cayetán. Toma esta tarjeta y te vas al empresario tal y te dará trabajo. Bien, gracias. Yo, era un segundo piso, me parece, y yo bajando. Aquel señor me acompañó a un día al portal. Y cuando he bajado unos cuantos escalones me dice, pero Cayetano, ¿a dónde vas ahora? El empresario este, tienes que decirle que vas a misa, que eres muy católico, porque este señor es muy religioso, es muy católico. ¿Cómo? ¡No! ¡No! Subí los tres o cuatro escalones, ¿no?